El vocero de la sucursal de Zhongnan de la Asociación General de Coreanos en China publicó el día 22 la charla titulada «El gobierno de Trump debe cambiar radicalmente la política sobre Corea».